Es que hace tiempo no lo hacíamos apasionadamente. No te pongas nerviosa. Tantas historias que teníamos quedaron inconscientes. Estás tentándome a ser de mía. Que nos vuelvan a poner la canción de aquel día. Ok, mami, préstame eso. Señorita, se abrochan el cinturón y se agarran a dos manos. Llegó la verdadera.